Bendito sea, Señor Jesús. Recibe nuestro canto, Señor, nuestra adoración, como un fruto de nuestro amor a ti, Jesús. El único deseo de nuestro corazón es amarte, Señor, y declararte a ti la gloria y vivir para adorarte, Jesús. Levanto a ti mi voz en sincera adoración. Recibe mi canción como fruto de mi amor. Vivo adorándote, declarándote mi amor. Rendido mi corazón, hazme ofrenda viva. Sacrificio grato sea mi voz. Dame más de ti, de tu santidad. Quiero ver tu gloria y tu rostro contemplar. En tu santo lugar hoy te quiero adorar. En espíritu venimos delante de ti. Cántalo conmigo. Levanto a ti mi voz. Levanto a ti mi voz. En sincera adoración. En sincera adoración. Recibe mi canción. Recibe mi canción. Como fruto de mi amor. Como fruto de mi amor. Vivo adorándote, declarándote mi amor. Hazme ofrenda viva, sacrificio grato sea mi voz. Dame más de ti, de tu santidad. Quiero ver tu gloria y tu rostro contemplar. En tu santo lugar hoy te quiero de ti, dame más de ti, de tu santidad, santidad. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria y tu rostro contemplar, en tu santo lugar, hoy te quiero adorar, en espíritu y verdad. Declarándote mi amor, rendido mi corazón, hazme ofrenda viva, sacrificio grato sea mi voz. Dame más de ti, de tu santidad. Quiero ver tu gloria y tu rostro. En espíritu y verdad, dame más de ti, de tu santidad. Quiero ver tu gloria y tu rostro contemplar. En tu santo lugar hoy te quiero adorar. En espíritu y verdad. bendito seas, Jesús. Rendimos a ti, Jesús, nuestro corazón.